a la luz de la palabra de Dios, de este encuentro que Abraham tiene con sus tres visitantes y del encuentro de Jesús con Marta y María, vamos a charlar hoy sobre la hospitalidad, que es una dimensión del alma, poder ser acogedor y hospitalario, y una característica de nuestra convivencia que hacen de la vida algo posible. Posible porque uno puede vivir como huésped y hospitalario o puede vivir a la intemperie, fuera del corazón, el interés, el amor de nadie, de alguien, y sin albergar ni acoger a nadie, como un lobo solitario. Bueno, la vida humana es hospitalaria. Y bueno, charlaremos un poquito sobre la hospitalidad. Ustedes escucharon el libro del Génesis, ahí aparecen tres visitantes que pasan por la frente de la carpa de Abraham y Sara, los detiene, los hace sentar debajo de un árbol, les da agua y un poco de pan para que vayan picando algo, y les prepara un asado muy rico. Y cuando termina todo ese ritual de hospitalidad, uno de los visitantes le dice: ¿dónde está Sara, tu mujer? Está ahí en la carpa. Bueno, decirle que el año que viene, cuando vengamos, pasemos de nuevo por acá, ella va a darte, ya te habrá dado un hijo. Ahí aparece entonces la hospitalidad como una experiencia de mutualidad, de reciprocidad, de intercambio de dones. Abraham hospeda, ofrece lo mejor de lo que tiene a estos tres hombres, recibe de ellos una bendición de Dios, la fecundidad. Recuerden que Abraham y Sara, en un matrimonio adulto, grande, estéril, y sobre ellos reposaba la promesa de tener una descendencia tan vasta e incontable como las estrellas del cielo, el origen del pueblo judío, y hasta ese momento no tenían un solo hijo. Así que ahí estos tres visitantes claramente son enviados por Dios. De hecho, comienza el libro del Génesis diciendo: Dios visitó a Abraham. Se produce entonces este encuentro, este intercambio de dones, donde uno ofrece al otro lo que tiene y lo que es. Y entonces lo primero que nos dice la hospitalidad es que es un encuentro de reciprocidades, un encuentro donde uno reconoce al otro y es reconocido por el otro. Esto es lo que provoca un verdadero encuentro. Quedo confirmado en lo que yo soy porque el otro me reconoció. No soy ajeno, no soy un desconocido. Soy alguien acogido, conocido, contenido por el otro que me está recibiendo. Muchas veces nuestra convivencia familiar en casa se convierte en una convivencia casi casual, ocasional. Aquella expresión de Marc Ogé, ese sociólogo francés, cuando habla de los no lugares. ¿Qué es un no lugar? Es un espacio de alto tránsito donde uno se detiene para proveerse de algún tipo de servicio. Una estación de servicio es un no lugar, una estación de trenes es un no lugar, una parada de colectivos, una esquina es un no lugar, un lugar de tránsito más bien anónimo donde uno está allí por algún motivo práctico. Es un no lugar en sentido personal, y las casas a veces se parecen a eso, donde uno se provee de algún servicio pero no logra encontrarse con el otro. Tantas veces que la gente me dice: no, yo llego a casa, el hombre, la mujer que viene de trabajar o el chico de la facultad, llego a casa y el único que mueve la cola y salta y me hace fiesta es mi perro. Diciendo: a ver, soy reconocido solamente por mi mascota. Y el resto quizás esté cada uno más aislado en su mundo de preocupaciones, de intereses o de nada, o de vagancia, pero en su mundo. Claramente eso es una experiencia de no hospitalidad. Y entonces saltamos al Evangelio para continuar la reflexión, completarla, y ustedes escucharon cómo Jesús se aloja, se hospeda en la casa de Marta y María, hermanas de Lázaro. Los tres vivían en Betania, a las afueras de Jerusalén. Jesús alguna que otra vez va a Jerusalén y entonces se aloja en esa casa. Y dice el texto de Lucas que cuando fue a alojarse, María estaba a los pies del Señor escuchando su palabra. Esta expresión es una expresión muy precisa, muy técnica, diría yo, porque alude a la posición del discípulo. El discípulo a los pies del Señor escucha la palabra del Maestro. Así que ahí aparece María descripta, pintada, digamos, como discípula del Maestro. Y Marta está agitada por la cantidad de quehaceres hogareños que tiene que cumplir, envuelta en su propio acontecer, yo diría agitado, yo diría no, el Evangelio lo dice, Jesús le dice, no te agitas por muchas cosas, está agitada, está como revolucionada internamente, y por eso entonces interrumpe la escena del discípulo y el maestro, la discípula y el maestro, diciéndole a Jesús que le mande a la hermana que vaya a ayudarla con los quehaceres de la casa. La respuesta de Jesús la escucharon: Marta, te agitas por muchas cosas, una sola cosa, la necesaria en este momento. Y María eligió justamente esa cosa necesaria. Quiere decir entonces que María se muestra más hospitalaria que la activista Marta, que está haciendo muchas cosas seguramente para preparar la estancia de Jesús en esa noche. Pero es María la que afina, la que sintoniza con la frecuencia de Jesús, que es maestro. ¿Quién afina con el maestro? El discípulo, el que escucha. Por eso diría que el encuentro que provoca la experiencia de la hospitalidad entre el que hospeda y el que es hospedado, ese encuentro requiere de una actitud sutil del alma. Lo más fácil en la vida es desencontrarse. Pero encontrarse es una sutileza, porque encontrarse significa que yo afino mi actitud espiritual y emocional con el otro, con el tú, con él, con ella. Así como los músicos afinan con el la que les tira el diapasón o el afinador electrónico, el punto de referencia es allá. Yo no toco guitarra o piano, música, lo que, así como yo quiero, sino que tengo que afinar con ese punto de referencia. En la convivencia, mi punto de referencia es afinar con él, con ella. Si no desafino en el amor, o hago ruido. Marta, no digo que hizo ruido, pero desafinó. Se metió en una escena muy ajustada, muy sutil, el diálogo, el encuentro en discípulo y maestro, donde los dos dan y reciben. Jesús da su enseñanza y María la recibe, la acoge. Y al acoger la enseñanza, ella está dándose al maestro, como lo que ocurre en este momento. Ustedes están recibiendo mi palabra, pero me están dando su escucha. Yo estoy dando mi enseñanza y estoy recibiendo la atención de ustedes. En griego, hostes es la palabra, la misma palabra se utiliza para hacer huésped o el que da el albergue, el que hospeda, ¿no? El hospitalario y el huésped se expresan con la misma palabra, porque la experiencia de la hospitalidad es una experiencia de reciprocidad, entendida como intercambio mutuo, no reciprocidad en términos de justicieros, en términos de mercado. Yo te doy esto, pagame aquello. Yo saco la basura hoy, vos la sacás mañana. Esto es recíproco. No, la reciprocidad en el sentido personal. Es decir, yo lo que soy, esto es lo que te doy, como dice la canción. Y lo que vos sos es lo que me das y yo lo acojo. Ser recíprocamente acogedores y generosos con lo que somos y con lo que tenemos para dar y recibir. Esto es lo que provoca el encuentro de la hospitalidad. María y Jesús lo están viviendo. Marta está queriendo dar algo y no recibir. Por eso digo que desafina su actitud. No está haciendo algo malo, está haciendo lo que no tiene que hacer. En gente buena como ustedes, los desencuentros no se provocan porque seamos malos, se provoca porque no hacemos sutilmente lo que necesitamos hacer para ser huéspedes y hospitalarios, para poder encontrarnos en esa experiencia donde yo acojo, albergo el acontecer del otro, y el que me marca el tono de ese acontecer es el otro, lo que necesita, lo que espera, lo que desea, lo que teme, lo que le provoca alegría. Sintonizar con ese acontecer es darle un lugar a Él así como está y como es en mi corazón. Y esto es lo que necesitamos los seres humanos, poder ser yo en el corazón de alguien y poder albergar en mi corazón el acontecer de alguien. Bueno, esta es la experiencia, insisto, de María con Jesús. Marta lo aprendió después de esto, y hay que decir, me gusta tomar el otro evangelio que habla de Marta y María y de la casa de Marta y María y Lázaro en Juan, porque la noche previa a la última cena, Jesús va por última vez a Jerusalén y se aloja en casa de Marta y María. Y ahí se produce un acontecimiento muy coherente con este otro. Dice, ofrecieron una cena, una comida. Estaba Jesús y los discípulos. Marta servía. María, a los pies de Jesús, trajo una libra de perfume, de nardo, carísima, y rompió el frasco y ungió a los pies de Jesús. Llegando, la discípula llega a la condición, digamos, ya supera la condición de discípula y ya su gesto es místico, es esponsal, es nupcial, digamos, ¿no? Ungir los pies de Jesús con perfume. Bueno, una es claramente más contemplativa, la otra es más hiperactiva. Lo cierto es que nosotros celebramos en la iglesia a Santa Marta, no a Santa María. ¿Por qué? Porque Marta es la que cree que Jesús es capaz de darle vida nueva, resurrección a su hermano Lázaro. Ese acto de fe la hizo santa, así que era muy activa, muy agitada, pero la fe la tenía. Bueno, pidamos al Señor que aprendamos de Marta y de María a ser hospitalarios, reconociendo esa visita de Dios en nuestra vida a través de las personas y las circunstancias que se nos presentan, estando sutilmente afinados con el acontecer del otro. Esto es difícil porque cada uno está en su propio rollo, en su propia agitación, en su propia preocupación, pero así nos va. Así le va la pareja, así le va la familia, así le va las comunidades, cada uno metido en su ruido y en su cóctel interno de angustias y preocupaciones. Bueno, tratemos entonces de poder bajar esa agitación para poder sintonizar con esas visitas cotidianas, ocasionales, que se nos dan, porque todo encuentro interpersonal, humano, siempre nos deja algo de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es que estas cosas ocurren en los entretiempos, en los retiros. ¿Qué ocurre? ¿Hay un milagro que durante la vida cotidiana no hay? No. Ahí bajás la agitación, te predispones al encuentro y sentís que Dios está. Ok, pero Dios no lo tenemos encerrado en los retiros espirituales, Dios está en la vida, solo que nuestra vida a veces se inhumaniza, impidiéndonos justamente ser hospitalarios y ser hospedados. Bueno, pidamos al Señor desarrollar un poco esta actitud que hoy nos enseña el Evangelio.